Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día quiero presentarle el mensaje titulado La Gran Cena. Así que, como siempre, le recomiendo que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. A todo el mundo le gustan las fiestas. A distintas personas le agradan distintos tipos de fiestas. Pero el corazón del hombre busca la felicidad, gusta de la alegría y disfruta del compañerismo, al menos de algunas personas. Por eso, cuando se habla de una fiesta, la juventud se entusiasma. Y aun los que no son jóvenes, si la fiesta está de su agrado, si es con la clase de compañía y de gente que quieren disfrutar, se alegran cuando oyen que alguien les invita a una fiesta. Y fue precisamente pensando en ese deseo del corazón del hombre, ese deseo que al fin y al cabo Dios implantó en el alma, que el Señor Jesús un día relató una parábola llena de significado. ¿Usted la conoce? La llamamos la Gran Cena. Y la parábola dice así en San Lucas 14. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Jesús a la mesa le dijo: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: «He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses». Y otro dijo: «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: «Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos». Y dijo el siervo: «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el señor al siervo: «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Hasta allí la parábola del Señor Jesús. Pero esta parábola del Señor Jesús nos habla de una gran fiesta, la fiesta de la salvación. La fiesta de la salvación es la fiesta que Dios ofrece a la humanidad. Cuando un hombre se entrega a Cristo, no es como muchos creen, que se hace candidato para la miseria. Muy por el contrario. Al contrario, él empieza a disfrutar de la fiesta, la gran fiesta de la salvación. En primer lugar, la parábola de Jesús nos dice en el versículo 17, cuando él preparó la cena, hizo esta invitación: «Venid, que todo está preparado». La fiesta de la salvación que Dios ofrece a la humanidad es una fiesta a la cual la humanidad no tiene nada que contribuir. Dios le invita a usted, amable oyente, como me invita a mí. Dios en realidad invita a toda la humanidad, aún a los rebeldes, porque todo está preparado. Para la salvación, el hombre nada puede hacer. Lo único que tiene que traer a la fiesta de la salvación es un corazón manchado y pecador que Cristo y Dios pueden limpiar. La fiesta de la salvación es una fiesta que está lista, está preparada hoy, ahora, y ha estado preparada hace siglos desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Si usted quiere gustar de la salvación, y si usted quiere disfrutar de vida eterna, si usted quiere estar seguro del cielo y de conocer a Dios en tierra y aún más allá, después de morir, sepa una cosa: la gran fiesta de la salvación que Dios invita al hombre, para esa fiesta todo está preparado. En segundo lugar, nosotros vemos en la parábola de Jesús que muchos de los invitados comenzaron a hacer excusas ridículas y vergonzosas. Uno dijo que había comprado unos bueyes y que por lo tanto tenía que ir a verlos y que le excusara. Imagínese que a usted un íntimo amigo le invita a una fiesta y usted, por hacer la comparación de hoy en día, le dice que se ha comprado un automóvil y que porque ha comprado un automóvil, por lo tanto, no puede ir a la fiesta de su amigo. Y el otro dice que hizo la excusa de decir, pues acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir, te ruego que me excuses. Otra ridícula y vergonzosa excusa. Si a usted un amigo le invita a una fiesta y usted se ha casado hace algunos días, al contrario, qué placer presentar su flamante esposa a los amigos. Por lo tanto, es una excusa ridícula. Y esto es exactamente lo que hace la humanidad en nuestro día, ¿no le parece? La humanidad oye el llamado de Dios, sabe que hay una fiesta de la salvación, saben que en Jesucristo hay esperanza, saben que hay perdón, saben que hay nueva vida, saben que hay felicidad, que todo está preparado y sin embargo las excusas que los hombres hacen son a veces de risa, a veces de llanto. ¿Cuántos individuos dicen, bueno, fíjese que no tengo tiempo yo para ir a la iglesia para oír un mensaje bíblico? ¿No tiene tiempo? ¿Desde cuándo? El hombre tiene tiempo para lo que quiere y no tiene tiempo para lo que no quiere. No haga excusas usted, mi amable oyente, ante el llamado de Dios. Muchas personas me han dicho que hay amigos nuestros que escuchan nuestro programa, pero que no quieren recibir a Cristo. ¿Usted me está escuchando en este momento? En esas condiciones, ¿por qué no deja las excusas? ¿Se da cuenta por esta parábola qué ridículas son las excusas? Que no tiene tiempo, que está muy ocupado. No me diga. Si usted quiere entrar a la fiesta de la salvación, este es el momento para aceptar la invitación. Todo está preparado, todo. Lo único que debe hacer es venir con humildad y decirle, Dios mío, yo no estoy disfrutando de una fiesta espiritual en mi alma, yo no estoy viviendo la alegría de conocerte, por tanto, perdóname, sálvame, acepto tu invitación. Y luego ustedes notan que después de las excusas que rechazaban los amigos del Señor, entonces el Señor de la casa hace una invitación universal. Envía a sus siervos y les dice, vayan y busquen en las plazas y en las calles de la ciudad a los mancos, a los cojos, a todo el mundo, porque aún hay lugar para que se llene mi casa. Esa es la parábola que dio el Señor Jesús. Aún hay lugar. Aún hay lugar en la fiesta de la salvación. Dios quiere que su casa se llene. Dios quiere que su reino esté lleno de hombres y mujeres como usted y como yo. ¿Por qué no acepta la invitación de Dios? ¿Por qué no acepta el llamado de Dios? Todo está preparado para llenar su alma de alegría, de satisfacción, de perdón y de vida nueva. La fiesta de la salvación le invita. Dios es el que le invita. ¿Por qué no acepta la invitación? En este momento, Dios le dice, aún hay lugar. Yo quiero que se llene mi casa, dice Dios. Por lo tanto, acepte la invitación y usted también empezará a disfrutar desde este día de la gran fiesta, la fiesta de la salvación de Dios. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Y llegamos hacia el segmento de la música. Hoy nos va a acompañar Steve Green con la canción Bueno es Él. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre.